de la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, la dirección del plan de estudios. Ok, y bueno, en este apartado les voy a leer lo primero que nos dice, y pongan mucha atención, porque las personas que todavía no les queda claro de qué se trata el libro Un Curso de Milagros o de los temas que yo estoy hablando, tal vez están pensando algo distinto. Y bueno, aquí da como un pequeño recordatorio, ¿no?, de lo que es. Obviamente en los primeros apartados pues nos dice, y antes del primer apartado nos habla la introducción de qué se trata, pero bueno, aquí es nada más como para recordarnos lo que es este curso, ¿no? Y bueno, nos dice: el conocimiento no es la motivación para aprender este curso, la paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si pones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable, pues de lo contrario no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Entonces, es muy importante pues recordar esto, ¿no?, de que la paz es la motivación para aprender este curso, no el conocimiento previo que nosotros pensamos tener acerca de la vida, acerca de la paz, acerca de esto. No el conocimiento acerca de, sino la paz en sí. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. Cuando nosotros estamos en conflicto, es obvio que no estamos en paz. Cuando nosotros estamos enojados, es más obvio que no estamos en paz, ¿no? Y cuando nosotros estamos preocupados, pues ahí va la pregunta: ¿estás en paz cuando estás preocupado? Pues tú me puedes decir la respuesta, ¿no? Entonces, hay muchas distracciones que vienen del ego, que obviamente parece ser que la paz no forma parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos distraemos por los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Hay mucha gente que le preocupa pues el dinero, hay otros que les preocupa el trabajo, hay otros que les preocupa la familia, hay otros que les preocupan los amigos, hay otros que les preocupa sus metas, o sea, estoy generalizando, o sea, varios temas, ¿no? Nada más para recordarnos que sí, que hay muchas distracciones en nuestra vida. Los que son padres obviamente dicen: no, pues yo me preocupo por mis hijos y quiero que estén bien de salud y quiero darles todo lo que yo puedo pues proporcionarles para que ellos sean felices, para que ellos estén bien, para que ellos puedan tener esto, lo otro, ¿no? Entonces, esas distracciones, no te estoy diciendo: ay, no quieras a tu hijo, no lo apoyes, no le ayudes, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay muchas maneras que nosotros tergiversamos y pensamos: esa es la vida, esa es mi vida, y por ende, o sea, está bien preocuparme por mis hijos, o por mi familia, o por mi pareja, o por mi trabajo, y no. No existe en la paz nada que te quite tu paz. O sea, que no hay ninguna preocupación cuando tú estás realmente en paz. Es obviamente difícil tratar de comprenderlo a través de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos ideas preestablecidas, ideas que nos dicen cómo voy a dejar de preocuparme y ser feliz, cómo voy a dejar que estas cosas estén sucediendo y no me preocupe. O sea, ¿cómo me dices a mí que no me preocupe cuando me acaban de dar una mala noticia? Cuando perdí el trabajo, cuando estoy enfermo, cuando mis hijos les falta esto, o cuando mis hijos están enfermos, o sea, qué sé yo, ¿no? Hay muchas ideas que se nos van a venir a nuestra mente y que obviamente vamos a decir, es la realidad de lo que está sucediendo en mi vida. Entonces tú me vienes a decir a mí que yo debo estar en paz y que debo de aceptar esta situación. O sea, ¿con qué cara vienes y me lo dices? Con la misma, con el mismo énfasis que nosotros pues nos defendemos de estas ideas, con ese mismo énfasis podemos desprendernos de ellas, ¿no? Ya he dicho muchas veces que hay muchas situaciones en nuestra vida que obviamente desconocemos. Yo no sé por qué suceden ciertas cosas, pero sé que si las analizo, pues me voy a perder aún más. Prefiero decir, pues sí, la verdad es que no sé. No sé por qué están sucediendo estas cosas, pero confío en la vida, confío en la humanidad, de que estamos aquí para hacer la vida distinta, ¿no? Mucha gente, pues con lo que está pasando en Rusia, ahorita con la noticia que pasó en la mañana acerca del tiroteo en Nueva York, obviamente, yo me asusté bastante y traté pues de estar en calma. Estuve llamando, mi hermano está ahorita en Nueva York, entonces obviamente pues te gana esas emociones y dices tú, bueno, como seres humanos pues así actuamos, así reaccionamos ante la vida, y habrá muchas cosas que no vamos a comprender por más de que creamos nosotros comprender. Así que pues lo único que nos queda es confiar en que lo que estamos viviendo por alguna u otra razón, pues así lo teníamos que vivir o lo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, si yo no lo cuestiono, si yo no me quejo de lo que ya viví, entonces me estoy abriendo un camino, o sea, lo voy trazando en el momento y lo voy viendo sin tratar de ya preestablecerlo, de decir mi camino debe ser así, ¿no? Porque cuando ya estoy estableciendo algo que no ha sucedido, entonces ahí me va a doler y me voy a enojar probablemente y me voy a decepcionar o me voy a poner triste. ¿Por qué? Porque ya fabriqué un camino para mi futuro, es decir, yo en tal día o en tal momento o en tantos años yo debo de tener esto o debo de haber esto o el día de mañana. Y si no sucede, ¿qué va a pasar? Pues voy a sufrir, me va a doler, me voy a decepcionar. Y pues lamentablemente nosotros hacemos mucho uso de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas ya preestablecidas en nuestra mente de lo que es la vida, lo que es la sociedad, de cómo debería ser, cómo no debería ser y cómo quiero que sea, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos con faltos de paz o estamos decepcionados de la vida o estamos enojados, vamos a centrarnos en este momento, en este instante, y recordarnos que hagamos lo que hagamos, o sea, estamos en este momento. O sea, por más de que digas ya quiero que acabe esto o ya quiero empezar esto, pues estás en el momento correcto. O sea, por más de que quieras huir de la situación, no vas a poder huir de una situación en la que tú te encuentras. ¿Por qué? Porque este momento es un momento de existencia. Y estás existiendo en este instante. Nada más que A veces no nos damos cuenta de lo maravilloso que es la vida, que nos permite estar existiendo en este instante. Nos rehusamos a vivir plenos, nos rehusamos a vivir en paz, nos rehusamos a vivir felices. ¿Por qué? Porque tenemos ideas que nos dicen cómo voy a poder estar feliz, pues sabiendo lo que está sucediendo con mi familia o con mis amigos o con mi vida. O sea, nos rehusamos a esos dones, a esos regalos o a esos momentos que la vida pues te dice, ahí están, tómalo si quieres. Pero decimos, no, ahorita no. Ahorita no puedo ser feliz. Tal vez mañana. O tal vez en una semana. O tal vez cuando tenga esto ya voy a poder decir, estoy feliz. ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no decides estar en paz? Hay gente que está viviendo momentos realmente caóticos y nosotros los calificamos. Y que les toca vivirlos y enfrentarlos. Y entonces esas personas, obviamente su mente no está llena de preocupaciones por el tráfico, porque no tengo dinero, o porque no tengo comida, o porque no me fui de viaje, o porque no me felicitaron en mi trabajo, o mi familia, o mis hijos. O sea, no tienen todas esas preocupaciones que nosotros sí tenemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos insatisfechos. Ahora la pregunta es, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento, nos dice el libro, con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. El plan de estudios de la expiación es lo opuesto al que tú elaboraste para ti. Lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio, nos dice, que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentidos no debe ser inconsciente. O sea, hay que cambiar la dirección que estamos siguiendo. Estamos siguiendo la dirección del ego. ¿Por qué? Porque somos infelices. O sea, no podemos maquillarlo y decir, ah, soy infeliz por esto que me pasó, o por lo que me hicieron, o por lo que no me hicieron. O sea, no, el primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Y no lo podemos pues llevar de manera inconsciente. Si tenemos dos maestros, el maestro del Espíritu Santo y el maestro del ego, que creen ideas diametralmente opuestas, pues no puede ser un plan integrado. Si tenemos dos maestros y dices, no, sí, a veces sí escucho al Espíritu Santo, no, sí, a veces escucho el ego, la mayoría del tiempo escucho el ego, pero también escucho al Espíritu Santo. O sea, no podemos regirnos por los dos, o es uno o es el otro. O sea, te está rigiendo por el ego. Por más de que digas, a veces sí estoy feliz y estoy en paz, pero la mayoría del tiempo, ¿cómo estás? Entonces te riges tu vida por el ego. Y no lo queremos aceptar. Y cuando no lo aceptamos es cuando pues estamos trazando este plan de estudios de manera errónea, de manera que no podemos pues estar en paz. Hay muchas fluctuaciones, o sea, hay muchos cambios, y por eso nuestros cambios son muy notorios. A veces estamos felices, a veces estamos enojados, a veces estamos preocupados. ¿Por qué? Porque está fluctuando, ¿no? Entonces no podemos seguir una dirección determinada cuando no estamos abandonando al ego. O sea, si abandonamos al ego, entonces la que existe es la del Espíritu Santo, o el camino a la verdad, o el camino a la cordura, ¿no? Pero si yo elijo el camino de la locura, o decido vivir mi vida inconscientemente, pues no voy a estar consciente. Dice el libro, no pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. ¿Qué es la que no existe? La del ego. El ego, el plan de estudios del ego es conflictivo. O sea, nos enseña que todas las direcciones existen. Y no nos proporciona ninguna racional sobre la que fundar esa lección. Entonces, ¿de qué nos sirve seguir esos caminos o esas direcciones si sabemos que nos lleva a la nada? Tenemos que hacer un cambio auténtico de dirección, de plan de estudios. No podemos aprender de estos dos maestros, no podemos aprender del ego y no podemos aprender del Espíritu Santo, porque están en desacuerdos, no pueden coexistir, ya lo hemos dicho, la luz y la oscuridad no pueden estar al mismo tiempo. Tú entras a un cuarto oscuro y prendes la luz, pues se va a la oscuridad. Lo mismo pasa con el ego, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Nos estamos enseñando cosas completamente diferentes a lo que es la realidad. Y esas enseñanzas que tenemos acerca de la vida, que tenemos acerca de lo que es nuestra vida, entre comillas, pues está totalmente tergiversada. No vamos a ver soluciones. ¿Por qué? Porque la estamos distorsionando. La única solución para todos los problemas es de que nada más es reconocer que existe un solo problema, nos decía el libro hace unos apartados atrás, meses atrás, que pues para todo problema es el mismo problema y es una sola solución, ¿se acuerdan? Y hay que reconocer de que en la vida no hay un problema, sino que hay un error. Y ese error es creer que existe un problema. Y cuando yo corrijo ese error, me doy cuenta de que el error, por más, o el problema, por más enorme que sea, lo puedes borrar, porque no era real. Nada de lo que te está preocupando o lo que crees que te está afectando puede alterar la realidad. Pero si tú escuchas a los dos, si tú escuchas a tu ego, tu mente va a estar dividida con respecto a lo que es tu realidad. Vas a decir, mi vida ahorita es plena y ayer fue pues muy mala, muy trágica. El mundo es muy hermoso, o puedes decir, el mundo es muy temeroso. O la vida es difícil, o vas a decir, la vida es fácil. ¿Por qué? Porque estás rigiendo por estos dos mundos. Y realmente uno es falso. Entonces hay que quedarnos con el verdadero, ¿verdad? Hay que seguir la dirección del plan de estudios del Espíritu Santo, el que no se equivoca. Y vamos a dejar a un lado el que no existe. Voy a decir el que no se equivoca porque no existe. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección, al repaso del día de hoy. Es de la 21 a la 25 y es la lección número 55. Y hoy nos dice la primera: estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y el comentario es: si ustedes pueden cerrar los ojos, háganlo en las lecciones, porque yo lo único que voy a hacer es leer lo que nos dice, ¿ok? Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo, bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Número 2. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor del Dios